conexión que va más allá de las frecuencias. Este aniversario es un tributo a ustedes, nuestra razón de ser, a cada mensaje de cariño que recibimos, a cada sugerencia que nos inspira y a cada historia que compartimos juntos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por hacer parte de nuestra historia. Univalle Estéreo, 29 años, como tú la querías. Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store. Búscanos como Univalle Estéreo. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo 105.3, como tú la querías. Ahora, más cerca de ti. Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo, HJC37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Cuerdas de Acero. Yeah. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Yeah. like to introduce to you our two new female vocalists on the tour, okay? All right. To my right, we have the lovely Lori Lewis. And to my left, Catalina Lilia. Thank you. rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Oh, Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM.

de Acero por 105.3 Univalle, en Colombia.